Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mi Modo de Vida Saludable, un sitio de Spanish para extranjeros. Mi nombre es Margot Tomé y hoy os voy a hablar de una receta dulce sin azúcar, de algunos platos que podéis preparar mañana para comer y que son saludables. Os lo cuento. Vamos a empezar con la receta dulce sin azúcar. Para aquellas personas que quieren comer saludable y saben que el azúcar no es lo mejor que te puedes llevar a la boca. Pero bueno, a veces tenemos un capricho de algo dulce y podemos tomar algo que sea dulce pero que sea un producto natural, como por ejemplo son los dátiles. Los dátiles es un fruto que es muy dulce y que lo podemos utilizar como sustitutivo del azúcar en algunas de las recetas que hagamos de postre. La receta se llama Nutella casera. Es de mi amiga Cristina, que la podéis encontrar en crplata.com y la entrada se llama Nutella casera. Os cuento los 100 gramos de avellanas tostadas sin sal, 2 cucharadas soperas de cacao en polvo sin azúcar, 10 dátiles sin azúcar y sin hueso, medio vaso de leche, lo que vosotros toméis en vez de leche, por ejemplo leche sin lactosa o leche de soja, licuado de soja, pero siempre tener en cuenta que no puede tener azúcar. Y bueno, medio vaso o un vaso, vale. Y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, 40 gramos en concreto. Lo que haces es pulverizar primero las avellanas, después le echas los dátiles, 10 dátiles sin azúcar, también los pulverizas con las avellanas, después le añades las cucharadas soperas de cacao en polvo y vas batiendo todo hasta que quede bien mezclado. Las cucharas de cacao tienen que ser ni rasas ni colmadas, un término medio, que no sobresalga demasiado el cacao, si no os queda muy fuerte. Bueno, una vez que mezcléis todo, vais añadiendo después, por último, la leche o lo que utilicéis en su lugar y el chorrito de aceite. Y lo pones, si tienes un robot, para cocinar 5 minutos a temperatura de 60 grados. Si no tienes un robot para cocinar estilo MyCook o Thermomix, lo que haces es ponerlo un poco en una olla pequeña y lo vas revolviendo con poco fuego. Es así de fácil. Lo único que os tengo que decir es que tengáis mucho cuidado cuando compréis los dátiles. Fijaros bien que son naturales, que no tienen azúcar añadido, porque por ejemplo en los de Mercadona que no están refrigerados, estos sí tienen azúcar. Después las avellanas sin sal y tostadas yo las compro en Mercadona, de las que hay envasadas también. El cacao en polvo lo compro valor 0% azúcar, creo que es. Y nada, yo le echo leche entera y normal. Y así de fácil lo tenéis ya para preparar y untar a lo mejor pues sobre una tortita de avena o cualquier cosa natural que tengáis, incluso para comer una cucharadita así después de la cena. Como segunda propuesta, hoy os voy a dar algunas ideas de comida para hacer pues los días de la semana normales en que queráis comer sano. Uno de los platos que pueden estar bien, fáciles de cocinar, rápidos y que están ricos son judías con huevo cocido, con patatas cocidas y con un chorro de aceite de oliva por encima crudo. Otra idea podría ser calabacín con gambas. El calabacín con gambas es fácil de hacer porque tú primero sofríes un poco en un poquito de aceite las gambas con ajo y después pones el calabacín cortado en forma de fideuá, como espaguetis. Para ello hay unos cortadores que los venden pues en el Corte Inglés y en Amazon, que si queréis os dejo una foto en la entrada del blog. Y ponéis los espaguetis después, los espaguetis hechos con calabacín, claro. Los ponéis encima de las gambas en la sartén, tapáis la olla y dejáis que se vaya haciendo poco a poco. Si veis que le echáis sal, pimienta o lo que queráis añadirle así como especias para cocinar. Una vez esté cocinado, si notáis que os falta un poco de sabor, lo que podéis añadirle también es un poco de tomate triturado de lata. Yo esto no lo he hecho porque me parece que el tomate triturado está un poco procesado. Pero bueno, si miráis los ingredientes de la lata, normalmente tienen acidulante y tomate. Esa es la base. Pero algunos le añaden azúcar. O sea que si compráis tomate triturado para echar a alguna de las comidas, fijaros bien en la etiqueta. Otra de las comidas que podéis hacer es doradas al horno con limón. Lo que hacéis es pegarle un corte a la dorada pues por la zona de debajo de la cabeza y le metéis un trocito de limón y también le metéis otro dentro. Las saláis y las ponéis al horno sin nada más. No hace falta ni que le pongáis aceite. En 45 minutos suelen estar hechas, pues si las ponéis, por ejemplo, a 180 el horno, bueno, tenéis que ir controlando un poco, pero es una comida que es muy fácil porque es meterla en el horno y no tenéis que hacer absolutamente nada más. Para acompañar, yo me hago una ensalada. A mis hijos lo que hago es poner patatas panaderas, o sea, para hacer patatas panaderas en el horno junto con la dorada. Y a veces también les echo unas tiritas de pimiento, pimiento rojo, pues para que se haga a la vez y que acompañe a la dorada. Y por último, otra receta que se me ocurre muy fácil de cocinar y que es también muy saludable, pues las pechugas de pollo las cocéis en la olla a presión o las cocéis en una olla normal si os da miedo la olla a presión y después le añadís mostaza de Dijon. La mostaza de Dijon es totalmente natural, no suele llevar condimentos muy procesados y le da un sabor pues como de comida elaborada a lo que es una simple pechuga de pollo. Una variante para las pechugas de pollo, si no os gusta la mostaza de Dijon porque es bastante fuerte y a veces pica la nariz cuando la comes, es echarle curry o cúrcuma. Podéis preparar esta salsa para las pechugas de pollo. Con un yogur o con kéfir le añadís un poco de cúrcuma o el curry, lo revolvéis bien y lo usáis como salsa para las pechugas. Estos son los consejos de hoy. Una receta para un postre para un día que tengáis un poco de mono de azúcar y cuatro platos saludables fáciles de preparar para vuestro día a día, para comer cualquier día de la semana. Espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejarme cualquier consulta o contactar conmigo en spanishforextranjeros.com/margottomé. Y nada, os espero en el próximo programa. ¡Hasta luego!